tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, pero primero la sensación después de la elección de ayer. Después desarrollás y racionalizás, pero... Alivio, un fuerte sentimiento de haberle puesto fin a una etapa que se inauguró con los militares desfilando por la calle, o por las calles de Brasil. Y que produjo un retroceso enorme, alivio. Sí. Bueno, ¿y por qué ganó Lula o por qué perdió Bolsonaro? ¿Cómo sería? Mira, yo sí hice un breve posteo que espero un poco redondear, en plena votación. Sí, te digo la verdad, me diste miedo, ¿eh? Yo lo leí y venía con una sensación de que iba a estar difícil la elección y dije, tragué saliva así. Bueno, y no estuve tan lejos de No, menos mal, un 1.9 de cercanía, digamos. Bueno, la sensación que yo tengo es que este Brasil que encuentra a Lula, o este Lula que encuentra a este Brasil, no tiene nada que ver con el escenario del año 2002. Ni es el mismo Brasil, ni es la misma región, ni es el mismo mundo, ni es el mismo Lula. A mí me quedan muchos interrogantes, primero porque no sabemos cómo va a funcionar una coalición política en Brasil. Brasil tiene una textura política que viene de dos golpes de Estado dados por sus propias instituciones, uno contra Dilma Rousseff y otro por parte del Poder Judicial contra el mismo Lula. Y además ha habido una movilidad social en Brasil en los últimos años, en este periodo de Bolsonaro, me refiero concretamente, donde han aparecido sujetos sociales muy fortalecidos, las iglesias evangélicas por un lado, pero por otro lado los agronegocios que han transformado a Brasil en una potencia exportadora, en un rubro que históricamente no lo reconocía como tal. Y además hay cuestiones que son muy pequeñas, muy microfísicas, pero hay un estado, por ejemplo, Roraima, que es un estado que todavía está perdido en el noroeste de Brasil, que limita con Venezuela, digo, las cosas de la geopolítica, ¿no? Donde Bolsonaro gana por el 76% de los votos. Mirá ¿Qué vos. quiero decir con esto? Que evidentemente ahora tenemos un bolsonarismo absolutamente consolidado, ya no es, no se trata de un esfuerzo por concitar a la derecha, sino que ya hay una derecha que tiene una referencia política y se va a mover como un bloque de poder que en este sentido está intacto, porque sigue teniendo la prensa a su favor, los diputados, mejor, la legislatura a su favor, el Poder Judicial, lo más concentrado del capital, y también cierta decepción, cierta frustración que tienen los sujetos más desfavorecidos de las sociedades actuales, y una distancia con las democracias, con lo político y con la política, cosa que ocurre en todo el mundo. No estaría haciendo ningún descubrimiento. Y a mí me parece que la diferencia con la Argentina fundamental es que el PT no es un movimiento nacional y popular de 80 años de existencia, sino que es un movimiento que todavía fluye y que se va a encontrar con un escenario en el que han cambiado las reglas de juego a nivel regional, por lo menos mientras haya una administración demócrata de estas características, y si vos te pones a pensar en el discurso de Lula de ayer, para mí, esta es una opinión muy personal, lo que más sobresale es que el objetivo vuelve a ser que no haya hambre en Brasil. Si vos te remontás al 2002, era hambre cero. O sea que estamos en una situación donde el PT no ha podido resolver ciertas debilidades, mucho menos lo podría hacer el neoliberalismo de extremo, casi fascistoide de Bolsonaro. Pero a mí me da la sensación de que pensar que Brasil dejó atrás el neoliberalismo es un error. Hoy leí en un periódico el titular, un error total, porque es no comprender que el neoliberalismo es algo circular, que no tiene que ver con políticas económicas episódicas, o que pueden significar el corrimiento de un eje en materia de derechos civiles y políticos, como seguramente va a ocurrir en Brasil, por el desastre que hizo Bolsonaro respecto de las minorías, respecto del medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que esas cosas sí se van a modificar. Lo que me parece más difícil de modificar es la estructura, porque lo que hay enfrente es un bloque al cual no se lo puede tocar, como pasa en la Argentina después de la 125. Vos construís un adversario que se consolida, que adquiere subjetividad política propia, y hoy por hoy ya no los movés. No sé si me... Está muy claro, sí, Eduardo. Clarísimo. Sí, sí. Y me parece que eso mismo ha ocurrido en Brasil, no solamente con lo que podría ser la burguesía litoral, que es histórica, sino también con otras corporaciones, como las Fuerzas Armadas, como los grupos de agronegocios, etcétera, etcétera. Va a ser un escenario muy difícil para un Lula de casi 80 años, que desde luego no puede ser el mismo, y en un contexto de coalición que hay que ver la plasticidad que tiene, porque en realidad avanzar en una coalición en América Latina, ya estamos viendo lo que sucede en los demás países de la región que han tenido coaliciones para derrotar a la derecha. Y ahí sí me parece que viene un problema para discutir, que es cuál es el rol que van a jugar las izquierdas, las viejas izquierdas, y en los progresismos que pasan a ser un problema mundial con ontología propia, porque bueno, no se puede dejar de lado la resolución de la materialidad. Es decir, todo bien con la defensa de derechos civiles, políticos, etcétera, etcétera, que son absolutamente necesarios, pero hoy por hoy hay que buscar alguna forma que le proporcione alguna musculatura a los países, a los nuestros, que están padeciendo situaciones de privación muy grandes, aunque para ello haya que acudir a formas de explotación y de extractivismo que son totalmente antipáticas, pero que se pueden controlar. Ahora, la Argentina necesita dólares, por ejemplo. Eso hay que resolverlo, eso es una materialidad de la cual la izquierda no puede dejar de hablar. No podemos seguir hablando solamente de la superestructura. De la claro, justicia. Como si los dólares estuvieran, además, claro. ¿No? Como... Entonces, sí. Me parece que en Brasil, que no tiene esa situación, sí tiene una situación que nunca resolvió el PT, que a mí me sorprendió y que ya no da para más, que es tener, por ejemplo, 1 millón de presos. Y eso también explica por qué el 50% vota Bolsonaro. Vota Bolsonaro porque los niveles de conflictividad que tiene la sociedad brasileña siguen siendo altísimos y ellos creen que con los militares en la calle eso se va a solucionar. Y se desatan conflictos de pobres contra pobres que hacen que mucha gente votante originaria del PT no vaya a votar, que ese es un dato, o que directamente vote a Bolsonaro, que este es otro fenómeno que se está viendo en general en todos los países. Por lo tanto, es un llamado de atención, uno confía en la estatura enorme de un líder que revalida por tercera vez su condición a esta edad como Lula. Yo creo que va a ser un elemento que va a galvanizar a la región, que le va a dar oxígeno a gobiernos que están en una situación de debilidad objetiva en toda América Latina, incluso a México en esa caracterización. Pero bueno, los adversarios, los antagonistas, para hablar del antagonismo de ese movimiento, están vivitos y coleando y conservan una fuerza política que es muy variable, porque ayer escuchaba a Tilio Borón, ganó por 2 millones de votos, está bien, pero es un 1%. Ganó por 2 millones de votos porque son 157 millones los que votan. Claro. No sí, sé si, más vale, pero, más vale. Y es muy exiguo. Y si querés, Eduardo, te cambio de frente. Digamos, esta mirada de inquieta la tenemos todas las personas que nos preocupa la situación de la región, más vale, y viendo desde Argentina cómo nos ha ido con una coalición que venció a la derecha, pero poco más pudo hacer, también por una cuestión de correlación de fuerza. Pero una cuestión que me parece que vale la pena rescatar también, la dimensión de la voluntad en la política, porque cualquiera hubiera pensado que Lula estaba terminado. Como vos decís, una persona de un liderazgo de más de 80 años, viniendo de una situación de persecución judicial atroz, sí, y sin embargo, vuelve de su propia libertad, de su nieto, de su familia, de su hermano, de la consideración popular, porque esa propaganda permeó en mucha gente. Y digo, desde ese lugar, volver a la presidencia también por ahí demuestra esto que digo, ¿no? La potencia de la voluntad en la política también. Sí, claro. Sí, yo creo que son subjetividades eminentes que demuestran que la voluntad y la decisión todavía siguen siendo importantes. Y la capacidad, para mí, ¿no?, de sintetizar que demuestra Lula en su primer intervención, que fue un discurso al cual habría que estar sumamente atento y leerlo con más detenimiento, que sinceramente no he tenido tiempo de hacerlo. Pero la verdad es que sí, que es un llamado de atención incluso para las izquierdas, otro llamado de atención. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos con... Al contrario, muchas gracias a ustedes, como siempre.